la falta de tiempo. Opción 2, la capacidad cognitiva. O opción 3, miedo y o vergüenza. Al finalizar este programa daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir sus experiencias en nuestros grupos antes mencionados, además del chat que tenemos en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: el mayor obstáculo para aprender algo nuevo no es la edad, es el miedo a intentarlo. Hay mucho de qué conversar al respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película Joy, estrenada en el 2015. La película narra la inspiradora historia de Joy Mangano, una mujer creativa y perseverante que, a pesar de vivir rodeada de dificultades familiares, económicas y emocionales, logra transformar su vida a partir de una idea sencilla: inventar un trapeador revolucionario que facilitaría la limpieza del hogar. Interpretada por Jennifer Lawrence, Joy es una mujer que desde niña demuestra una gran imaginación y espíritu emprendedor. Sin embargo, al llegar a la adultez, se encuentra atrapada entre responsabilidades familiares, relaciones complicadas y un entorno que parece no creer en su potencial. Todo cambia cuando decide apostar por su talento e inventar el Miracle Mop, un producto que, poco a poco, logra posicionarse en el mercado gracias a su determinación. A lo largo de la historia, Joy enfrenta traiciones, obstáculos empresariales y momentos de profunda frustración, pero también descubre su propia fuerza interior y su capacidad para convertirse en una empresaria exitosa. Dirigida por David O. Russell, la película es un relato sobre la resiliencia, la creatividad y la valentía de creer en uno mismo, incluso cuando el camino parece imposible. Joy nos recuerda que muchas veces los sueños no se cumplen de manera fácil ni rápida, pero la confianza y el propio talento y la capacidad de levantarse después de cada caída pueden convertir una idea sencilla en una transformación de vida. Nunca es tarde para reinventarse, desarrollando talentos que antes no habíamos ni siquiera imaginado que teníamos. Confiemos en nuestras capacidades y nuevas ideas y convirtamos las dificultades en oportunidades. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Francisco, pues esta película Joy a mí me parece una historia profundamente inspiradora porque muestra con mucha claridad que los sueños no desaparecen con la edad ni con las dificultades de la vida. La historia de Joy Mangano refleja la realidad de muchas personas adultas que, a pesar de tener responsabilidades, problemas familiares o limitaciones económicas, sigue teniendo ideas, talento y deseos de crear algo propio. Uno de los aspectos más valiosos de la película es cómo muestra que el camino hacia el éxito no es fácil. Joy enfrenta incredulidad hacia su potencial, traiciones, numerosos obstáculos, pero su determinación y su confianza en esa idea la llevan a seguir adelante. Esto transmite un mensaje poderoso. El verdadero cambio comienza cuando una persona decide creer en sí misma, incluso cuando nadie más lo hace. La interpretación de Jennifer logra transmitir muy bien la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza de una mujer que aprende a través de la experiencia a defender su talento y su visión. En mi opinión, Joy no es solo una película sobre emprendimiento, es una historia sobre resiliencia, autoconfianza y la capacidad de reinventarse en la vida adulta. Nos recuerda que muchas veces las grandes transformaciones comienzan con una idea sencilla y con la valentía de no rendirse. Esta película nos deja una enseñanza muy valiosa. Los sueños pueden tardar en florecer, pero cuando se alimentan con perseverancia,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 23 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y estábamos disfrutando de un gran tema musical, Nothing is Gonna Stop Us Now, de Starship. Y estamos de regreso, si es que recién nos sintonizan, muy buenos días. Los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia y saludamos a nuestra querida comunidad en YouTube, que también están en sintonía. Muchas gracias por su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación del programa cuando ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive o Archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV. Y activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. El tema que hoy nos ocupa es claves para aprender inglés en la edad adulta. Y vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos. Esta mañana nos acompaña Marlene Caires Couveira. Nació en Caracas, Venezuela, en la década de los 80, hija de inmigrantes portugueses residentes en Caracas. Se graduó de licenciada en letras en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y comenzó su labor docente como profesora de Historia del Arte, Castellano y Latín en el Colegio Claret del Alto Atillo. A sus 27 años, tanto la situación política de su país como sus ganas de aprender inglés le hicieron tomar la decisión de ir a aprender el idioma en territorio británico, ya que en la isla de Jersey tiene familia. Esta experiencia se convirtió en la aventura más emocionante de su vida. Marlene pensaba que en un año sería bilingüe y dominaría el idioma inglés, pero le llevó más tiempo. En la isla británica de Jersey, trabajó en el café portugués de un primo y continuó trabajando en el sector de la hostelería, cafés y restaurantes durante varios años y dando clases privadas de español. A partir del 2012 inició su carrera como profesora de español para adultos en Highland College, una famosa institución de la isla, y fue promovida en varias oportunidades. En el 2013 comenzó a trabajar simultáneamente como asistente de profesora, a la vez que continuaba con su trabajo en la cafetería, viviendo un año intenso. En el 2015 comenzó a enseñar inglés a hablantes de otras lenguas después de haber obtenido el TESOL Certificate de Teaching English as a Second Language. En el 2016 fue promovida a líder del equipo de asistentes de profesores y además se convirtió en la coach mentora de todos los profesores que enseñaban a adultos por las noches. Y en el 2016 aprobó el Proficient English Exam al nivel C2, que es el nativo, de la Universidad de Cambridge. La historia de Marlene demuestra que es una persona luchadora, resiliente, con capacidad de superación y perseverancia. En el área de la hostelería también triunfó por su excelente servicio al cliente, ganando un trofeo en un concurso que premiaba la excelencia en el servicio al cliente, The Jersey Customer Service Award 2013. En el 2017 emigró a Granada, España, por amor, pues se casó con un andaluz. Desde entonces reside ahí. Ha trabajado en varias academias de inglés de su localidad. Ha preparado y sigue preparando a jóvenes y adultos para pruebas oficiales de inglés de todos los niveles. Actualmente da clases online de inglés por su cuenta. Crea contenido en redes sociales y promueve tanto su podcast y su libro El Inglés No Muerde, Claves para aprender inglés en la edad adulta disponible en Amazon a nivel mundial. Marlene comparte su experiencia al aprender inglés en la edad adulta porque desea hablar de las puertas que el inglés le ha abierto a nivel profesional. Ha podido hacer cosas que jamás hubieras soñado. El inglés es un aliado y está segura que seguirá abriéndole puertas y confía que su mensaje llegará a muchas personas que lo logren transformarse como ella lo hizo. Bienvenida Marlene a Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Francisco. Marlene, pues te cuento que me encanta tenerte aquí con nosotros porque no he logrado aprender inglés y cuando me encontré tu historia, bueno, me das esperanza. Lo he intentado muchas veces y no lo he logrado. Así es de que hoy yo soy la primera entusiasmada en que nos compartas tu historia. Así es de que muchísimas gracias por estar aquí, Marlene, con nosotros. Y me gustaría comenzar hablando justamente sobre ti, porque tu historia de vida está estrechamente ligada con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Naciste en Caracas en una familia de inmigrantes portugueses. ¿Cómo influyó ese contexto multicultural en tu relación con los idiomas? Buenas tardes aquí en España y buenos días allí en Jersey, en New Jersey. esa es una pregunta muy buena. Muchísimas gracias por la presentación. Fue precioso escuchar, me trajo muchos recuerdos. Y mira, yo considero que el haber crecido en un hogar donde mis padres hablaban portugués tuvo gran impacto de manera positiva en el hecho de que yo decidiera aprender inglés siendo adulta. Porque el haber escuchado dos idiomas siendo niña y que eso fuera algo natural y que yo tuviera acceso a diferentes pronunciaciones, porque eso es una de las cosas que a la gente le da vergüenza. Entonces yo creo que el haberme acostumbrado a escuchar las canciones portuguesas y brasileñas en el coche de mi papá todo el tiempo, yo adquirí el nivel portugués, yo lo puedo entender, lo puedo hablar, lo puedo leer, escribir es más complicado, pero yo creo que tuvo mucho impacto en el hecho de que yo ahora, o mejor dicho, hace como 15 años cuando empecé con el inglés en Jersey, pues lo experimentara de una manera quizás más abierta y con menos vergüenza a los sonidos nuevos que me encontraba. Interesante. Cuando se crece en un ambiente multicultural, quizás abre ese camino, ¿no? De ver los idiomas como algo más natural. Muchísimas gracias, Marlene, por esto que nos compartes sobre ese inicio de tu vida. Y bueno, en tu carrera, en tu preparación, en esa etapa de formación, estudiaste letras y comenzaste enseñando historia del arte, castellano y latín. ¿En qué momento el inglés empezó a cobrar importancia en tu vida? Te cuento, mira, yo con 23 años empecé a trabajar en el Colegio Claret, dando todas estas clases que acabas de mencionar, y a los 27 hubo un momento en el que yo me di cuenta de que mis estudiantes adolescentes podían hablar inglés, y yo no. Y me dio mucha vergüenza. Dije, ¿cómo es posible? Porque el inglés en mi juventud había sido como un bicho, un fantasma al que yo le huía, ¿ves? Entonces, en la universidad nos pusieron la asignatura de latín 1, latín 2, latín 3, tres años seguidos de inglés. Y yo dije, la universidad fue dura, esa parte con el inglés. Y luego, yo al dar clases posteriormente en el Colegio Claret, ver a mis alumnos así, Yo decía, wow, fueron inspiración para mí. Entonces yo creo que coincidió el hecho de que yo necesitaba quizás salir un poco de Venezuela un tiempo por la situación política y también llenar ese vacío que había en mi currículum, porque yo sabía que en mi currículum había un hueco, porque el inglés era mi asignatura pendiente. Y yo decidí que era el momento de hacerlo. Era joven, no tenía familia, hijos. Era el momento de irme a un país donde se hablara inglés, porque eso también era importante para mí. Yo en 27 años no había logrado aprender inglés en Venezuela, hablar. Entonces dije, yo me tengo que ir a un lugar donde me lance de cabeza en el mar del inglés y donde yo no me pueda escapar. Entonces, bueno, me compré un billete de avión para la isla británica de Jersey, donde tengo primos portugueses que me ayudaron mucho cuando llegué allí. Y te digo, esa fue una de las mejores decisiones, porque yo considero que cuando tú vives en un territorio donde se habla el idioma que quieres aprender, tienes mucha más motivación porque quieres hablar con la gente, te quieres comunicar. Y esa es la principal motivación que yo tenía. Bueno, la segunda era subir a nivel profesional. Yo no quería estar todo el tiempo o toda mi vida trabajando en cafetería y hostelería, no porque no sea un trabajo digno, sino porque no era el trabajo que a mí me apasionaba y me apasiona. Entonces, bueno, esas dos cosas, ¿no? Las ganas de comunicarme con la gente y las ganas de subir a nivel profesional y crecer me ayudaron mucho. Thank you very much. Muy obrigado, José. Me encantan los idiomas. Totalmente de acuerdo. Mientras la escucho, me hace recordar cuando llegué a este país. Igual, como usted decía, ¿no? Es ir a un país donde uno está hablando constantemente ese idioma, lo obliga. No es lo mismo, por ejemplo, tengo conocidos que han estudiado en el IPNA, en Perú, que es el Instituto Peruano Norteamericano, que estudian 2 a 3 horas a la semana, que constantemente en un país, como cuando empecé la universidad, que nos hablaban inglés todo el tiempo, es más challenger, más desafiante, pero a la misma vez más gratificante. Y a diferencia de otras culturas, tanto la británica como la americana, hay algo que resaltar. Es el hecho de que ese miedo que la persona mayor siente, que la vergüenza, no lo voy a poder pronunciar, aquí se estira el decir, keep on going, que es lo que tú tratas de decir, sigue, vamos. Y yo te entiendo, yo te escucho, habla conmigo, talk to me. Y entonces el americano ayuda muchísimo en ese aspecto. Y cuando la persona es mayor, sí se siente ese gap que hay, en el que no lo voy a poder pronunciar, pero la práctica hace el maestro. Y gracias por compartir su historia. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y bueno, pues sí, yo también, Marlene, soy de esa idea. Creo que voy a aprender inglés, o esa es hasta ahorita mi creencia, solamente cuando me inserte en la cultura, así lo siento. Yo vivo en México, me encuentro ahorita en México, y para mí ha sido complejo justamente porque no lo necesito en mi diario vivir. Sin embargo, es un sueño, y sí que sí, en algún momento de mi historia de vida, quiero conseguir ese sueño, realizar ese sueño, y de verdad que ha sido gratificante que tu historia llegara a mis manos y poder comprender que sí se puede, que sí hay esperanza. Literal, me regresó la esperanza de que se va a lograr. Mis hijos hablan inglés me da mucho gusto que ellos no vayan a crecer con esta barrera de un idioma tan necesario ya en estos tiempos por la globalización, ¿no? En el que estamos sumergidos. Así es de que, bueno, pues hoy yo estoy como alumna, Marlene, aquí aprendiendo de ti, de esta historia de vida. Y bueno, me encantaría que nos hablaras justamente de ese sumergirte, de dar ese paso hacia la isla de Jersey que representaba para ti justamente sumergirte en un idioma el cual no dominabas. ¿Qué representó para ti migrar a esta isla británica de Jersey para aprender inglés? Muy buena pregunta. Pues fíjate, para mí representó, yo creo que el reto más grande de mi vida. Porque, y me da escalofríos cuando te digo esta frase, porque realmente lo fue. Yo llegué con una idea muy ingenua. Yo pensaba que en un año yo dominaría el inglés, sería bilingüe, llegaría a nivel nativo en un año y me encontré con una realidad diferente. Me encontré con un clima muy frío, muy distinto al de Venezuela, lejos de mi familia y mis amigos. Había dejado el trabajo que me gustaba hacer, había renunciado a muchas cosas y comodidades por un sueño, por un objetivo, que era aprender inglés, y se me sigue poniendo la piel de gallina porque yo tuve que reinventarme. Yo llegué a Jersey con un nivel muy alto a nivel profesional, mi licenciatura en letras, pero sin el inglés, esa licenciatura en letras no era ni siquiera considerada por mis futuros empleadores. De manera que yo tuve que aprender a que aceptar que aprender inglés llevaba más tiempo del que yo había pensado. Yo en un año y medio recién estaba empezando, en un año, perdón, a abrir mi oído. Ya entendía más, ya podía comprender muchas cosas más, pero a nivel de conversación me costaba todavía. Entonces, eso me llevó un tiempo. Fue, como te digo, una experiencia que me transformó. Ese primer año, concretamente, fue muy duro por el clima, el trabajo que no me gustaba, por supuesto, como el de Venezuela, porque trabajar en una cafetería 8 horas diarias, más trabajos extras que hacía, ir a la academia, pues era duro. Yo terminaba muy cansada, por las noches estaba muy agotada y tenía que perseverar, porque ese primer año fue como de mucho diálogo mental en el que yo me decía a mí misma, estás loca, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo se te ocurre dejar todo lo que dejaste en Venezuela? Entonces mi mente me saboteaba porque yo me decía a mí misma que había sido un error. ¿Por qué? Porque yo estaba inmersa en una cultura en la que yo no dominaba al 100% el idioma. Entonces yo entendía frases, palabras, y eso no es cómodo. Eso no es cómodo. Eso es salir de tu zona de confort como nada. Yo creo que aprender idiomas es lo que más nos saca de nuestra zona de comodidad siendo adulto. Y tuve que aprender a hablarme a mí misma de otra forma. Por eso tuve que reinventarme de muchas maneras. Y una de ellas fue cambiar el discurso interno con el que yo me hablaba. Empecé a decirme, tú sí puedes, tú sí lo vas a lograr, ten paciencia, esto lleva más tiempo del que tú pensaste, pero si perseveras lo lograrás. Empecé a hablarme distinto y empecé a valorar mis pequeñas victorias también. Empecé a ir a la academia, bueno, ya te contaré más cositas, que me estoy alargando mucho en esta pregunta. Gracias, gracias, gracias por abrirnos tu corazón y esa experiencia de vida, porque de verdad que es inspirador, Marlene. Platícanos de ese primer impacto, ese primer encuentro con real, con este idioma, esta cultura en la que pues uno puede llegar a sentirse pues analfabeta, el no poderse comunicar es frustrante. Platícanos de ese primer momento, Marlene, por favor. Sí, como te dije, el primer año fue muy duro. Yo llegué a casa de un primo que me recibió, estuve en su casa un mes y recuerdo que él me invitó a comer con unos amigos de él y su esposa. Fuimos a cenar a casa de un amigo español casado con una irlandesa, entonces, pero la conversación en la cena era en inglés y ese fue mi gran primer choque con la realidad del inglés. Entonces yo estaba en aquella mesa. Y yo captaba palabras, una que otra frase, veía el lenguaje corporal de la gente, si se estaban riendo o no. Pero era muy incómodo para mí porque yo me sentía como pez fuera del agua, me sentía fuera de lugar, me sentía, como dices tú, analfabeta en el sentido de que no entendía el código que estaban usando. Y eso, por supuesto, que como adulto, a nivel psicológico, si tú no te hablas y no eres consciente de cómo te hablas, que tienes que ser positivo, tú puedes entrar en la negatividad de decir, uy, no, no, no, no, esto es muy difícil, esto jamás yo lo voy a lograr, ¿cómo voy a entender yo a esta gente con ese acento irlandés o escocés que es tan complicado? Y yo creo que ese fue mi primer gran impacto con el inglés, ¿no? Y posteriormente se presentaron muchas oportunidades porque a diario las tenía. Trabajaba en un café más de portugueses que de ingleses, pero igual iban británicos, pocos, por eso decidí cambiar de trabajo. Pero eso, al principio te sientes, se despiertan sentimientos infantiles, de temor, de duda, de inseguridad, de nerviosismo, porque estás fuera de tu zona de comodidad, pero ahí es donde se crece, ahí mismo. Sí. Justamente cuando nos atrevemos, ¿no?, a enfrentar esa incomodidad. Y Marlene, ¿en algún momento hubo alguna situación que te hiciera pensar en renunciar o siempre lograbas darte ese ánimo de ten paciencia, lo vas a lograr? Debo confesarte que el trabajar en la hostelería, respeto mucho a la gente que trabaja en la hostelería porque tiene que estar muchas horas de pie, es un trabajo muy físico, estresante, cuando hay muchos clientes. Y esa etapa en la que yo tuve que trabajar en restaurantes 8 o 10 horas diarias, 6 días a la semana, a veces 7 días a la semana, porque no nos daban día libre, fue muy dura. Y en ese primer año y medio, hubo momentos en que sí, pensé, me devuelvo a Venezuela. Sí tuve momentos de así como de duda, ¿no? De decir, yo creo que mejor me devuelvo. Los viernes eran el día en que yo lloraba. Yo los viernes salía de mi segundo empleo, porque yo en el segundo empleo, yo trabajaba todo el día en un restaurante, 8 horas, y luego tenía un trabajo de 2 horas limpiando oficinas. Ese era mi gimnasio en el que me pagaban. Yo le decía a mis amigas, yo voy al gimnasio, pero me pagan. Y era duro, era durísimo, porque era trabajo físico, eran 10 horas de trabajo físico. No se parecía en nada al trabajo que tenía en Venezuela, ¿verdad? Dando clases. Entonces, cada viernes yo decía, uy, esto, el primer año y medio, hasta el año y medio, dije. Pero luego, lo bueno era que yo soy una persona muy terca, ¿no?, y muy perseverante. Entonces yo decía, yo no me puedo devolver a Venezuela sin haber al menos logrado cierto nivel intermedio. O sea, aunque yo no me decía eso, yo me decía más bien que yo quería el nivel nativo. Yo siempre muy terca. ¿Sabes? Yo siempre muy perseverante en ese objetivo, con la mirada en el objetivo. Entonces yo empecé a pensar, bueno, esto es temporal. Yo no voy a estar siempre trabajando en la hostelería ni limpiando oficinas. Esto es temporal. Entonces yo empecé a hablarme así. Recuerda, Marlene, yo me decía, a medida que subas de nivel en el inglés, vas a subir de nivel a nivel profesional y laboral. Y yo recuerdo que en la oficina donde yo trabajaba, que te conté, había un muchacho que me regalaba glosarios en inglés. Era muy bonito porque se daba cuenta de que yo quería practicar, además. Yo conversaba lo poquito que podía, porque hacía un esfuerzo grande, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que yo decidí poner mi mirada en mi objetivo y no en las dificultades temporales, porque si tú pones tus ojos en los sufrimientos presentes y no en el objetivo a largo plazo, es fácil caer. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó tanto, que yo tenía había como una luz al final del túnel. Yo muchas veces estaba sirviendo cafés, María Luisa, y estaba cansada ya en la barra ahí, porque a veces era aburrido, a veces no llegaban clientes y bueno, sí, limpio, ajá, ¿y qué más hago? Bueno, daydreaming, soñar despierta. Entonces yo empezaba a soñar. Ay, cuando yo trabajé en Highlands College dando clases, sí, y entonces eso, claro, yo soñaba con eso, con llegar a la docencia ahí en Jersey. Y era un gran reto, porque imagínate, yo llegué con un nivel de conversación elemental. A nivel escrito y de lectura, sí, tenía un nivel B1, No era tan bajo, pero a nivel de conversación, entonces fíjate tú qué alto soñaba. Hacía café, pero soñaba con las pizarras y lo logré. Qué hermoso, y qué hermoso que nos compartas esta parte de la historia, Marlene, porque muchas de las veces nos cuentan historias de cuentos de hadas y sobre todo esos programas que te prometen aprende inglés en 3 meses. ¿Qué piensas tú de esos promocionales, de esos programas que te prometen y además luego te dicen y sin esfuerzo, desde la Mira, comodidad de su hogar, ¿Qué piensas tú de esos programas? yo pienso que son un engaño, son un engaño, son una estafa. Yo creo que venden humo, como dicen aquí en España. La realidad, mira, la realidad a veces no gusta. A mucha gente no le gusta escuchar y afrontar la realidad. Y esta gente se aprovecha de ese tipo de personas que lamentablemente vivimos en una sociedad, en la sociedad de la inmediatez, donde queremos las cosas así, así. Si me cuesta mucho trabajo, no. Y claro, si tú le dices a alguien, mira, aprender inglés puede que te lleve años. Años. Ya se quedan así como que, ¿cómo que años? Y yo digo, ahí es donde entra la Marlene que pregunta a la gente, ¿cuántos años te llevó a aprender tu lengua materna? Eso es muy importante reflexionarlo. Nosotros escuchamos a nuestros padres hablar desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, está comprobado que desde ahí ya escuchábamos. Nacimos y tuvimos que escuchar, bueno, hay niños precoces que a los 6 meses, bueno, 8 meses ya dicen cositas, sílabas. Pero normalmente tienes que escuchar más de un año a tus padres y al entorno para poder empezar a hablar. Entonces yo no entiendo cómo la gente pretende aprender inglés en 3 meses. Yo sí creo que se pueden aprender ciertas frases en determinados contextos que tú puedas usar. Eso sí se puede hacer en 3 meses. Mira, yo te enseño cómo pedir comida en un restaurante, cómo ir a un banco, cómo cosas así. Pero hablar a nivel nativo, eso no se puede lograr en 3 meses. Eso es una gran estafa y yo invito a la gente a reflexionar, a recordar cómo aprendieron su lengua materna, porque el proceso es natural con el inglés también. Es un proceso natural en el que debemos dejar a nuestro cerebro hacer el trabajo. Lo que pasa es que no confiamos mucho en nuestro cerebro. Ya te hablaré luego de eso, que el cerebro solito, solito, como aprendió nuestra primera lengua, si tú le metes contenido en inglés, un día le hará clic, ese clic mágico, que es como que si se encendió la luz y tú dices, ya va, a mí me pasó. En Jersey, yo una vez iba por la calle, una mañana, y como que escucho, ¿sabes? A la gente hablando en la calle, los chismes, yo. Ya va, pero me parece que yo me estoy enterando de todo lo que estoy escuchando. Claro, empecé a soñar en inglés porque se me subió ese botoncito mágico porque ya le había metido la cantidad necesaria de inglés escuchado, de listening. Y solo así el cerebro lo hace solo. Lo que pasa es que la gente cree que hablar inglés es una decisión que tú tomas personalmente. O sea, no se dan cuenta de que el cerebro juega un papel fundamental. Si tú a tu cerebro le metes esa cantidad que necesita de inglés oral, él va a llegar el momento en que va a comprender. Eso no es magia, eso es la realidad, esa es la naturaleza de aprender idiomas. Y yo creo que si la gente lo tuviera en cuenta, que es lo que yo digo en mi libro, la gente aprendería con otra mentalidad, ¿no? Con más realismo y con más paciencia y con más disfrute, con más alegría, porque yo pienso que el proceso de aprender inglés te puede transformar en una mejor persona, en una persona mucho más valiente, más segura, diferente. Entonces, bueno, yo creo que sí, ya respondí la pregunta. Muchísimas gracias, Marlene. Sí, lo que vale la pena nos va a implicar esfuerzo, pero cuando se logra la satisfacción es enorme. Marlene, platícanos, ¿Qué emociones experimentaste al alcanzar esa meta tan anhelada, el lograr la certificación en inglés? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Mira, eso para mí, eso fue mi Everest personal, mi montaña que, a ver, me llevó casi 9 años desde que yo llegué a Jersey hasta que hice mi examen de nivel C2 y haberlo aprobado al primer intento, eso fue como llegar a la cima de una montaña en la que yo se liberó algo en mi mente y dentro de mí, y yo a partir de ese momento pensé, si yo pude con el inglés, puedo con todo. Es como, porque el inglés para mí era como algo imposible. Entonces, claro, el haberlo logrado le demostró a mi cerebro, a mi mente, a mi ser entero, que sí se podía. Y como eso había sido algo que yo pensaba que era tan difícil y lo logré, dije, no, que yo ahora soy capaz de todo. Entonces sentí, bueno, alegría desbordante, orgullo por mi trabajo, por mi trayectoria, por no haberme rendido, felicidad por la persona en la que me había convertido, porque además, ¿sabes? La cantidad de personas que he podido llegar a conocer gracias a hablar inglés. Pude tener un novio británico, conocer a familias maravillosas, amistades maravillosas para toda la vida. Entonces, el haber llegado a ese nivel también me dio como el impulso de decir, claro que puedo enseñarlo. Esa meta inicial de querer enseñar inglés también es posible. Y para poder enseñar inglés yo tuve que hacer un curso especial para dar clases de inglés a hablantes de otros idiomas. Ese curso lo tuve que hacer en inglés también. Profesores británicos. Entonces ese fue otro Monte Everest. Cuando yo aprobé el curso y me dijeron, ya tú puedes dar clases de inglés en cualquier país del mundo. Eso también fue una gran cosa para mí, porque de haber llegado con aquel nivel a poder enseñarlo. Y una cosa bonita que te quiero contar, María Luisa. Yo empecé estudiando inglés en una institución en Jersey que se llama Highlands College. Yo entré ahí para prepararme para el nivel B2 de inglés. Y bueno, empecé ahí, entré como alumna. Y años después trabajé allí mismo, dando clases de español, portugués e inglés a adultos y a jóvenes. Entonces, imagínate lo bonito que fue que yo pudiera dar clases en el mismo sitio donde yo estudié. Y yo me acordaba de cuando yo iba cansada del café y de trabajar en la oficina y llegaba, y yo decía, cansadísima, ¿voy o no voy a Highlands? Yo, claro que voy, me duchaba, iba muy cansada a las clases. Y recuerdo que cuando empecé a dar las clases me acordaba de esa Marlene que llegó allí, ¿no? Y que sufría por las tardes, porque después de un día de trabajo, ir allí y hacer 2 horas más de clase no era fácil. Pero bueno, eso es un resumen de la maravilla, de lo maravilloso que fue lograr ese nivel C2. Y esto es importantísimo que nos lo compartas, Marlene, porque todos los esfuerzos, tarde que temprano, nos dan frutos, y son frutos sumamente satisfactorios el poder cumplir sueños, cómo llegas a un lugar a aprender y después se termina siendo tu centro de trabajo. ¡Qué maravilla! Esta es una historia sumamente inspiradora que les invito a todos, así como yo estoy renovando mi esperanza de que sí que se puede, a que todos también se abran ante la posibilidad de que sí lo podemos lograr, no importa la edad que tengamos, Marlene. Y aquí, Marlene, a mí me encantaría que nos ayudes a quitar estas creencias que nos hacen de bloqueo, porque definitivamente alrededor del aprendizaje de un nuevo idioma, como lo es el inglés, hay muchos mitos o creencias que nos limitan para dar esos pasos importantes, atrevernos a aprenderlo. Háblanos, por favor, de esas creencias que sin duda ya te las encontraste en el camino. Sí. Mira, en Venezuela hay un refrán que dice: loro viejo no aprende a hablar. Y muchos adultos, cuando se encuentran con la dificultad de aprender inglés o cualquier idioma siendo adultos, esa es la primera excusa que dicen, la primera creencia negativa limitante que sale: no, no, ya yo soy demasiado mayor. Otra es: los idiomas no son lo mío. No, los idiomas no son lo mío. Otra es: no, es que yo no tengo tiempo. De verdad que yo hago todo lo posible, pero es que no tengo tiempo. No, no, no. Esas tres son las principales. Bueno, y la cuarta: yo no me puedo equivocar frente a los demás adultos. Yo no puedo hacer el ridículo frente a la gente. Si me equivoco, pierdo credibilidad. Si me equivoco, pierdo el respeto de los demás. Esas son creencias limitantes. Porque tú, en vez de poner la mirada en ti mismo, en tu progreso, la pones en los ojos de los demás, en la mirada de los demás, en lo que ellos van a decir de ti o pensar de ti. Fíjate, yo misma tuve bloqueo con esa creencia, ¿verdad? De el qué dirán, el miedo al ridículo. Porque esa creencia de: si yo me equivoco en público hablando inglés, se van a burlar de mí, se van a reír de mí, van a pensar que yo no valgo o que yo, lo que sea, ¿no? Los adultos, el inglés es como que activa una parte infantil en nosotros de esa, cuando estás aprendiendo, de decir: bueno, es que yo no me puedo equivocar. Y aquí es donde entra el crecimiento personal, de abrirnos a la vulnerabilidad, a mostrar que somos vulnerables, que nos podemos equivocar y que no pasa nada, incluso si eres el profesor. Porque te cuento, yo a los 27 años, bueno, empecé a los 23, que empecé a dar clases de latín, yo empecé y yo decía: yo no me puedo equivocar frente a mis alumnos con 23 años. Luego a los 24 tuve un análisis y dije: ya va, Marlene, si tú sigues así, con el miedo a equivocarte frente a tus alumnos, te vas a enfermar, porque tú tienes que aceptar que te puedes equivocar. Y ese aprendizaje siguió pasando con los años hasta que en Jersey yo lo seguí aprendiendo y me dije a mí misma: bueno, Marlene, no fue fácil, María Luisa, porque hubo momentos en que yo sí sentí vergüenza, porque sí hubo momentos en que yo me puse muy roja, en que, por ejemplo, mira, el primer día que yo trabajé en un restaurante, me pusieron en la zona de hacer bebidas calientes. Y era mi primer día, y ahí me lanzaron, vamos, ahí. Y llega una pareja de irlandeses, y el hombre me pidió una tetera para dos. Y yo no entendía, María Luisa, la primera no entendí. A la segunda, yo: could you repeat, please, dos veces. A la tercera, que le dije que si me podía repetir, el hombre ya estaba enfadado conmigo, enfadado. Pero ya yo había entendido, le serví su cuestión, su té. Y después la gerente me dijo: mira, ese cliente dijo que te mandara de vuelta a tu país, porque con el inglés que tiene. Y ella, en vez de callarse, me lo contó. Yo digo: vale. Bueno, en ese momento dije: bueno, me quedo con la lección. Me quedo con el que tuve un ejercicio de escucha gratuito, bueno, me pagan por eso, y así tú acepté: sí, Marlene, vas a seguir metiendo la pata, equivocándote, vas a seguir poniéndote roja, sonrojándote, sí, eso es parte del proceso, pero tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. Ahí es donde crecí, donde esa parte de confianza en mí misma dejó de depender de los demás. Una vez en una clase de inglés en la academia, la profesora nos enseñaba la palabra vegetable y yo decía: vegetable. Y la profesora me decía: no, Marlene, no es vegetable. Claro, yo decía vegetable como vegetales, porque yo pensaba que el inglés era como el español, fonético, de sílabas, ¿verdad? Y ella me explicó: no, el inglés es diferente, no es fonético. Entonces, son dos sílabas, vegetable. Bueno, yo practiqué eso en voz alta frente a todos mis compañeros mucho rato. Ya no me importaba si se burlaban, yo quería aprender a decir esa palabra correctamente. Y debo decirte que es una de las peores pronunciadas por los inmigrantes. Entonces, mira, lo logré. Pero dejé, ese fue uno de mis grandes aprendizajes, dejé de que la voz externa me limitara. Empecé a centrarme en mí, siempre en mi objetivo, en esa luz al final del túnel. Recuerda, Marlene, tu objetivo es aquel. Ese hablarme, reescribir las creencias, convertirla de negativa a positiva, decirme a diario, tú sí puedes, Marlene, cada día lo haces mejor. Si te equivocas, aprendemos del error. La próxima vez no vas a cometer ese error. Me frustré muchas veces, no fue todo un camino de rosa, pero yo creo que la diferencia estuvo en que yo aprendí a hablarme diferente a mí misma positivamente y a dejar de estar pendiente de lo que, del que dirán. Eso me liberó, me liberó. Excelente. Pues sí, busquemos todos esa liberación también. Marlene, en tu experiencia como profesora ahora, ¿qué errores comunes cometemos los adultos cuando estamos aprendiendo inglés? Uh-huh. A ver, mira. Uno de los errores más comunes de los adultos que aprenden inglés en territorios donde se habla inglés, imagínate, los latinos que están en Estados Unidos, o la gente que está en el Reino Unido, países de habla inglesa, es que se unen a tribus, o sea, se hacen tribus de hablantes del mismo idioma. En lugar de mezclarse con la gente que habla inglés, es como que les huyen y hacen una tribu de los que hablan español. Entonces es como si tuvieran a su país en ese país y se crean una burbuja y entonces no aprenden, y eso es uno de los errores más grandes que un adulto puede cometer. Yo misma lo cometí al principio, yo hice muchas amistades que hablaban en español, pero lo paré a tiempo y me dije a mí misma, tú no cruzaste el Atlántico para venir aquí a ser solo amiga de gente que habla español. Lo corregí, pero yo conocí gente que estuvo 25 años en Jersey y que no hablaba inglés, que solo hablaban portugués porque nunca se mezclaron. Ese es el error número uno. Otro error es no aprender de los errores. Es estudiar así como, ay, bueno, a la ligera, no sé. No poner atención en el significado de las palabras, en cómo se pronuncian y cómo usarlas. Yo de eso hablo en el libro. Yo doy ejemplos de cómo tú puedes... Tienes que registrar todo lo que aprendes, todo el vocabulario. Yo siempre tenía una libretica tamaño bolsillo en todos lados. Y la repasaba en el autobús, en la parada de sí, mientras en el autobús. O cuando tenía tiempo, repasaba mi vocabulario que iba aprendiendo en el día a día. Y también tienes que tener una actitud curiosa de que vas por la calle y ves palabras y dices, ay, mira, esta palabra no sé qué significa, pero la noto. Yo una vez vi la palabra diversión en una calle allí en Jersey. Yo decía, diversión, pero esto no es lo mismo que en español. Llegué a la casa, lo busqué. Ah, es desvío. Vale, no es lo mismo. Entonces, esa curiosidad constante, mucha gente no la tiene. Yo creo que ese es uno de los errores, no registrar el vocabulario, no prestarle atención a eso, cómo se pronuncian las palabras. Entonces, empiezan a hablar a la loca, y una vez pronuncian la palabra de una forma, una vez de otra, y entonces así no tienes seguridad en sí mismo de verdad de cómo se pronuncia una palabra, porque imagínate, si yo digo mal, digo vegetable una vez, y la digo mal dos veces, a la tercera, si yo de verdad me preocupo por corregirlo, pues ya no lo voy a seguir diciendo incorrectamente. Yo creo que esa es una de las cosas. Y también pienso que otro de los errores es no pensar en los beneficios que aprender te aportará. La gente piensa más en el sufrimiento que le infringe, ¿no? Dice, ay, no, es que aprender inglés es horrible, yo sufro mucho porque no entiendo nada, hay que estudiar demasiado, pero no se fija en el beneficio a largo plazo. Entonces yo creo que eso es un error. Y también otro error es el no interesarse genuinamente por la cultura de ese idioma. Porque yo creo que cuando tú te interesas, por ejemplo, por películas británicas, yo lo hacía, yo allí en Jersey yo preguntaba, mira, ¿qué series son famosas aquí de televisión? Entonces yo vi una que se llama Fawlty Towers, que es un clásico británico, y la vi, y luego podía entender comentarios que la gente hacía que se referían a esa serie, fíjate. O interesarte por conocer la historia, interesarte por conocer qué platos son tradicionales, o sea, ir más allá del lenguaje, interesarte por las personas. Creo que es un error que la gente cuando estudia no visualiza. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Cuál es mi meta? Yo creo que hay que visualizar a largo plazo lo que queremos conseguir. Y esa visualización, vernos a nosotros mismos hablando inglés, como lo hacía yo, que yo me veía hablando inglés y trabajando en inglés, eso era lo que me daba la gasolina, me daba la motivación diaria. Pero la gente a veces se enfrasca es en la negatividad, en la queja, y eso no es productivo. Muchos adultos, otro error, es que cuando cometen un error, por ejemplo, en una clase conmigo, se justifican. No, Marlene, eso yo me lo sabía, lo que pasa es que se me olvidó, porque, y yo digo, ajá, pero ya va. ¿Por qué no cometes el error, te ríes y sigue? Te ríes y aprendes. El humor es un requisito tan importante como el diccionario, lo digo en mi libro. Hay que reírse más. Reírse de uno mismo, reírse con uno mismo, porque si uno se ríe de uno mismo, ya no te va a importar que los demás se rían, porque tú te ríes primero. Entonces es como que hay que disfrutar más el proceso, porque es una aventura. Yo ahora tengo una alumna, y yo se lo digo, yo la estoy preparando para el B2 de inglés, un examen, y yo le digo a ella, tú tienes que disfrutar este proceso, disfrútalo más, vívelo más. Es una aventura que te está cambiando. Ella ahora está en el proceso de entender que los errores son necesarios. Los errores son peldaños, son maestros, son buenos. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hemos etiquetado el error como algo negativo y no lo es. Los errores son positivos si aprendemos de ellos. Son grandes maestros. Entonces, bien, dejo esta última frase ya para terminar esta respuesta. Muchísimas gracias. Sí, los errores son positivos, son necesarios. Perdernos es parte del camino, Marlene. Muchas gracias. Y bueno, para hablar de estos maestros que sí que hacen un buen trabajo, yo te quiero comentar de tres muy buenos maestros que tuve. Mi primer maestro de la universidad, que era sumamente paciente, era el hombre más paciente que yo había conocido. Y esa paciencia a mí me hizo tener mucha confianza de que lo iba a lograr por lo menos ese curso. Una siguiente maestra de universidad nos enseñaba con canciones y bueno, aparte canciones del momento que como jóvenes nos interesaban, lo cual para mí pues la clase era súper divertida, ella era muy amena y ese ambiente también me ayudó muchísimo. Y mi tercera maestra ya de adulta, fue una jovencita, muy jovencita, 23 años, que la chica es hija de una persona diplomática que había viajado por muchas partes del mundo y la niña tenía una cultura, un bagaje cultural bueno, increíble y entonces nos enseñaba el inglés con sus experiencias vividas, así que nos tenía así como súper entusiasmadas hablándome de lo que conoció en tal país, en lo que conoció en tal otro. Además, era viniendo de una mamá políglota, tenía muchísima cultura del idioma y nos enseñaba de una manera sumamente, pues como con mucha dedicación en que lo aprendiésemos bien. Y siendo jovencita, pues el ambiente era sumamente agradable. Y recordaba también a un maestro de mis hijos, que él les enseñó el que en todo momento practiquen lo que están aprendiendo, porque Se lo encontraban muy estricto en el salón, pero luego se lo encontraban en los pasillos y le decían en inglés como, ¿dónde está la maestra fulana? Pero decían mal la estructura y él, no, no te entendí, ¿me repites? Y así, ¿no? Y ahí los tenía 10 minutos, pero es que estoy buscándola. No, no te entiendo. Y bueno, de ese maestro después mis hijos hoy reconocen que bueno, gracias a esa insistencia de que lo hicieran siempre bien y en todo momento, no solamente dentro del salón de clases, pues fueron aportaciones muy valiosas. Así es de que, pues muchas gracias a cada uno de los maestros que han aportado a abrirnos estas ventanas hacia el mundo a través de un idioma, que ya luego hablaremos de muchas más barreras y uno de ellos es el miedo, Marlene, que regresando al comercial, me encantaría que nos hablaras acerca de los miedos que se activan ante un idioma. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias por el compartir, por las experiencias, y de verdad es gratificante poder decir de que sí se puede lograr basada en experiencias. Mientras escuchaba, reflexionaba también en lo que uno aprende en otro país. Igual, uno mira la televisión, series, me gustó mucho las series antiguas, y es una herramienta muy poderosa para que uno pueda aprender, like The Honeymooners, por ejemplo, que es una serie antigua aquí. E igualmente, en la televisión uno va y cuando va juntándose con personas de otras nacionalidades que le van ayudando a uno para primero perfeccionar el inglés, segundo para adquirir ese diversidad cultural, ¿no? Irish, British, Germans, Italians, y uno va aprendiendo un poquito más de su cultura, su idioma, y ahí va esas amistades creciendo y esas comunidades que vamos haciendo. Como bien dice señora Marlene, uno va a otro país, mientras va aprendiendo el idioma, va juntándose con otro, y ese es uno de los grandes errores. Aquí también lo vemos en Estados Unidos, cuando personas hispanas llegan aquí y hablan solamente su idioma y solamente están en eventos de su país y no salen de ahí, no se encierran, no abren esa burbuja y no se permiten conocer otras culturas. Gracias, señora Marlene, por compartir con nosotros. Vámonos a una brevísima pausa, estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Luego compartiremos la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos Facebook, Telegram, WhatsApp, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para aprender inglés en la edad adulta? La primera opción, la falta de tiempo. Opción 2, la capacidad cognitiva. Opción 3, miedo y/o vergüenza. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1855, un día como hoy, nace en Estados Unidos Percival Lobel, astrónomo fundador del Observatorio Lobel, desde donde se desarrollaron importantes estudios planetarios. En 1925, el estado de Tennessee aprueba la enseñanza obligatoria de teorías científicas en educación, generando debates históricos sobre ciencia y educación. En 1969, un día como hoy, el programa Apolo 9 de la NASA realiza pruebas cruciales para el posterior alunizaje humano. Hoy,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 26 minutos. Y tenemos a cielos parcialmente soleados en New Jersey, la temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de otro gran tema aquí en Luna 9 Radio Digital. Estábamos disfrutando de Self Control de Laura Monningham. Muchísimas gracias. Y estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la señora Marlene Caires Gouveia. Licenciada en Letras, escritora, profesora de Historia de Arte, castellano, latín, español, portugués e inglés, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema Claves para aprender inglés en la edad adulta. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, así como en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para aprender inglés en la edad adulta? Opción 1, la falta de tiempo. Opción 2, la capacidad cognitiva. O opción 3, miedo y o vergüenza. Antes de ceder el micrófono a María Luisa, deseo agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, tanto en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí los estamos viendo en pantalla a través de las plataformas de radio. Así también a nuestra querida comunidad de YouTube, que dicen presente siempre. Y antes de pasar a ellos, pues deseo compartir la interacción que hemos recibido en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a Graciela Velasco Aguirre en Instagram, así como también a María José Linea y Paoma Estrada, escritora. Muchas gracias también a María del Carmen Lobo en New York. Muchas gracias Betsy Portilla en Perú. Señora Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey, curadora de arte. Y también a la señora Violeta Echevarría en West New York, New Jersey. La comunidad de YouTube se dice, dice presente el día de hoy. Veamos a qué nos comentan. adelante. Hold on one sec. Ahora sí. Nos dice. Verónica Aires Gobella, 7394, dice, me falta concentración y voluntad. Siento que se me hace difícil, que me da dolor de cabeza pensar que no me enfoco y luego me pierdo. ¿Cuál es el primer paso? Nos pregunta. Bueno, el primer paso es hacer un plan de lo que quieres conseguir. Por ejemplo, ponerte metas primero pequeñas e ir avanzando con las metas. Por ejemplo, puede empezar con una meta de 3 palabras al día o de aprender una palabra al día, y así la meta grande de aprender inglés se va haciendo más pequeña, ¿no? Poniéndose objetivos alcanzables. Yo creo que es la manera de poner nuestra atención, no frustrarnos y no tirar la toalla. Muchas gracias por su respuesta. También tenemos comentarios en nuestro grupo de WhatsApp. Okay, nos dice Carol desde España. Me encanta Marlene, es una colaboradora, debe ser, okay, colaboradora maravillosa, comprometida y profesional en accionarteradio.com desde Málaga. Muchísimas gracias, señora y señorita Carol, por compartir con nosotros. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Marlene, pues retomando este conversatorio tan, tan interesante que nos está fortaleciendo mucho la confianza de que sí lo podemos lograr, háblanos, por favor, de estos 2 grandes obstáculos, que es el miedo y la vergüenza para aprender un nuevo idioma, en este caso el idioma inglés. Sí, bueno, el miedo a equivocarse es un miedo que hay que plantarle cara y preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo me equivoco al hablar inglés en público? ¿Que alguien opine que algo sobre mí? Eso vale más que lo que yo pienso sobre mí mismo. Yo pienso que el cambiar, a ver, el pensar, mi valor no depende de cometer o no errores, yo valgo como persona, independientemente de que cometa errores o no. El cometer errores no me resta credibilidad, no me quita el respeto de los demás. Yo creo que hay que reprogramar, y aquí me acuerdo de Emil Pacheco, de la coach, que es mi coach favorita, ¿verdad? Reingeniería intensiva del pensamiento. Hay que cambiar la manera en que abordamos las cosas a nivel mental. Equivocarse no es malo, no es algo que me marca dramáticamente como alguien que no sabe para siempre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy yo estaba escuchando un podcast sobre neurociencia y decía, nuestro cerebro es primitivo. Y nuestro cerebro piensa que muchas cosas son grandes amenazas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú piensas que cometer errores hablando inglés en público te va a dejar en ridículo, pues tú entras en modo alerta cada vez que vas a hablar en inglés y no te relajas. Así nunca lo van a lograr. Entonces, yo pienso que hay que reprogramar el discurso, cómo nos hablamos. Los errores son positivos. Yo, por ejemplo, al aprender inglés siendo adulta, me transformé, se liberó, se desbloqueó la valentía. Hace 20 años probablemente yo no hubiese sido capaz de hacer una entrevista así en vivo, o no hubiese hecho un podcast con Carolina, que acaba de comentar ahí en YouTube, que tenemos el podcast El Inglés No Muerde. No hubiese sido capaz de tener redes sociales y hacer reels. Hace 20 años no, porque esa Marlene no estaba preparada, porque esa Marlene le daba mucho peso a la opinión externa, al que dirán. Y el inglés, el aprender a hablarme de otra forma, decirme, si te has equivocado, aprendemos, seguimos adelante, tú puedes, basando la mirada, poniendo la mirada en mí, en mi crecimiento, en mi camino, en mi proceso. Y riéndome cuando sea necesario. Siempre el humor, tanto en la vida como en el aprendizaje del inglés, es fundamental. Yo los invito a los que están viendo esto a que se liberen. El inglés no es un bicho, el inglés no muerde, pero el miedo sí. El miedo te puede morder la vida entera. Miedo al que dirán, miedo a lo que me van a criticar, miedo a que, uy, uy, si me equivoco en público, qué vergüenza, no. Si te equivocas en público, dice, mira, lo siento, me equivoqué. Vamos a corregirlo, aprendemos del error y seguimos con toda la naturalidad del mundo. Entonces, yo les invito a eso, a que se liberen del miedo, de que también aprendan a ver que el inglés es más bien un aliado. Hay que reescribir el guión. Yo he desdramatizado poniéndole al libro El inglés no muerde para que la gente se ría y todo el mundo me dice, ¡ay, qué nombre más bueno, qué título más excel! Claro, porque es que lo ven ahí, es que el inglés es un bicho. Mucha gente lo ve así. Mira, yo he conocido adultos que me han dicho, odio el inglés, así. Y yo digo, ¡guau! Wow. Si en lugar de odiarlo, lo viera como aliado que abrirá puertas, que te hará crecer, que te saca de tu zona de comodidad, claro, pero es que el crecimiento siempre ocurre en la incomodidad. El crecimiento no ocurre en la comodidad, en la seguridad, en la que tú no cometes errores y ya está. Y tienes esa imagen pulcra. Yo creo que otra cosa bonita que importante que quiero decir es que yo represento la verdad de los profesores, que los profesores no cuentan, porque la mayoría se presenta como el profesor perfecto, que ya habla inglés, ya lo domina, ya, y no cuentan su historia, no cuentan sus luchas, no cuentan sus temores, no cuentan que también se equivocaron, y yo sí. Lo cuento en mi libro y ahí doy las claves que yo apliqué para lograr mi meta de aprender inglés. Y yo pienso que si haces del inglés algo cotidiano y que lo metes en tu vida de acuerdo a tus intereses personales, es más probable que lo aprendas. Porque tú tienes que ser inteligente. El inglés tienes que meterlo a tu cerebro con las cosas que te gustan. Si te gusta la moda, empieza a ver reels de moda en inglés. Si te gusta cocinar, pues empieza a ver las recetas en inglés, por ejemplo. Y haciéndote un plan semanal, así como vamos al gimnasio del inglés, porque el inglés es terapia, gimnasia cerebral, dicho por los neurocientíficos. Los neurocientíficos dicen que aprender idiomas siendo adulto tiene muchísimos beneficios a nivel cognitivo, retrasa la aparición del Alzheimer 4 años y de la demencia, porque estamos constantemente, ¿verdad? Cuando tú hablas 2 o más idiomas, tienes que decidir a qué palabra uso. Como por ejemplo, nuestro compañero que está ahí en Jersey, a veces si habla con americanos, tiene que decidir a qué palabra uso. Con él tengo que hablar inglés, con este tengo que hablar español. Y ese decidir, el control ejecutivo del cerebro es lo que es gimnasia para el cerebro, valga la redundancia. Entonces, bueno, esas son unas ideas que quería agregar. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente. Hoy se sabe que el cerebro tiene esta característica de plasticidad y que es importante que lo ejercitemos para que esté en óptimas condiciones. Ojalá hasta el último suspiro nuestro cuando nos toque partir de este mundo. Muchísimas gracias, Marlene, por compartirnos que sí, efectivamente, el miedo puede hacernos de gran bloqueo para aventurarnos a lograr metas tan importantes en donde definitivamente la satisfacción que se logra cuando se obtienen son increíbles. El cómo puede cambiar la vida de un ser humano con la adquisición del idioma inglés en este caso o cualquier otro idioma que para esta persona sea un sueño o sea necesario para poder tener un mejor trabajo, mejores relaciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Marlene. Marlene, si pudieras compartir con la audiencia 5 claves para aprender inglés en la edad adulta, ¿cuáles serían? Vale. 1, aprende con la actitud de un niño, una actitud curiosa, juguetona, que se ríe, que disfruta. 2, sé humilde. Si te equivocas, reconócelo. Aprende del error, corrígelo. Sigue adelante con humildad. no pasa nada, nadie te va a ver de una manera negativa. Número 3, incorpora el inglés a tu vida cotidiana, ya sea que vivas en un país de habla inglesa o que no vivas en un país de habla inglesa. Trata de hacer que el inglés esté presente en tu día de una manera natural. ¿Por qué? Porque el cerebro, si empieza a ver inglés por todos lados, lo va a asumir como algo que no es peligroso. El cerebro va a entender, mira, el inglés es parte de mi rutina y no me he muerto. Lo escucho y no me ha pasado nada, lo hablo, me he equivocado, pero he aprendido. Entonces eso, meter el inglés en la rutina diaria. ¿Qué más? Cuarto, hacer un glosario de las palabras nuevas que vayamos aprendiendo. También la neurociencia dice que cuando escribimos a mano, con lápiz, mejor aún, lo que vamos aprendiendo, eso se registra de mejor manera en nuestro cerebro. Hoy en día estamos con las tablets y con los ordenadores y los móviles y tenemos que usar más la mano porque hay una conexión importante entre mano, cerebro y el aprendizaje. ¿Y qué más? Quinta, socialicen con gente que hable inglés, porque si pierden la motivación, el pensar, mira, me quiero comunicar con esta persona, yo quiero hablar porque me cae muy bien, la he conocido recientemente, quiero que seamos amigos. Bueno, entonces ese socializar con otros hace que tú te motives a aprender palabras nuevas que vas a usar en esa conversación o frases. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa necesidad humana de conectar, de comunicar, te va a llevar lejos. Y lo digo por experiencia. Porque ese es el impulso más grande que tenemos como seres humanos, ¿verdad? El querer comunicarnos. Entonces, ese es un consejo también muy bonito que les doy. Si conocen británicos o gente que habla inglés a nivel nativo, en donde estén, hagan intercambio de idioma. Yo hacía mucho eso, íbamos a tomar café y hablábamos media hora en español y media hora en inglés de forma gratuita. Y ambas partes nos beneficiábamos, ¿ves? Hay que buscar, en vez de huirle a las oportunidades para hablar, hay que buscarlas, identificarlas. Por ejemplo, aquí en España hay muchos británicos que viven aquí, personas jubiladas más que todo. En los Estados Unidos, imagínense, los latinos que están allí tienen muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que, claro, no rodearse de la tribu de los hispanohablantes es importante. Así es, definitivamente hay que abrir nuestros núcleos sociales para poder tener esas grandes oportunidades, porque es como tener pues maestros gratis, ¿no? Que nos permitan practicar con ellos. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Marlene. Y por ahí me encontré que tú hablabas que nos permitiéramos también hablar al estilo Tarzán el inglés, que también es válido. ¿Qué significa que como maestra nos valides, que al inicio nos demos este permiso de hablar al estilo Tarzán? Sí, es fundamental que, mira, como los niños cuando empiezan a hablar, dicen las cosas de manera incorrecta, se equivocan y nos parecen súper tiernas, decimos, ¡ay, qué cosita! Entonces, lo mismo pasa con los adultos. A mí, bueno, yo también cometía errores así, como Tarzán, ¿verdad? Yo querer agua, decía a lo mejor las cosas en un orden que no era, o por ejemplo, en vez de decir she goes, decía she go, o cosas así, ¿no? Y después me enfadaba conmigo misma, decía, pero ¿cómo se me va a olvidar que la tercera persona, el singular, termina en es, por ejemplo, ¿no? Y es ese permiso de equivocarte, de hablar como Tarzán durante un tiempo, claro está. No podemos hablar como Tarzán toda la vida, pero sí durante una etapa es válido y además es muy divertido porque los errores pueden ser tan graciosos que, bueno, no se imaginan la cantidad de escenas cómicas que pueden surgir de malos entendidos, de usar la palabra que no es. Yo una vez estaba muy inspirada hablando en inglés y de repente solté una palabra y me miraron así como que... Y yo dije, ya está, me equivoqué. Yo dije, stroke, creo que dije, y quería decir strike. Y entonces me miraron así como que, y al final me ayudaron a llegar a la conclusión de que me había equivocado, o sea, me ayudaron. Pero fue divertido ver sus caras, porque yo estaba muy inspirada conversando, y cuando vi sus caras me di cuenta de que no, algo había dicho incorrectamente. Entonces, el ser capaz de reírte también, de unirte a la risa y sentir que esa risa no es una amenaza, sino que es una compañía, es parte del proceso. Muchas veces yo como profesora también me equivoco o nos hemos equivocado en clase, algún alumno se ha equivocado y todos nos hemos reído, incluso yo. Y los alumnos, yo siempre les decía en mis clases, mira, aquí todos nos vamos a reír con los demás, no de los demás. Entonces aquí hay que aceptar el humor y la risa. Y mucha gente acababa llorando de risa, llorando, divirtiéndose, jugando, porque yo también hacía clase o hago. Trato de que las clases sean alegres, variadas, divertidas, y en eso que la gente sea capaz de reírse un poco más y de relajarse también. Yo como profesora también les digo que yo no soy juez, que yo no estoy ahí enseñando y pendiente de los errores para criticarlos o juzgarlos o pensar mal de ellos. Yo les explico, no, mira, aquí el error es parte del proceso y hay que aceptarlo, y hay que aceptarlo con humor, con alegría, porque también el cerebro aprende mejor cuando se divierte. Si el cerebro entra en modo pánico, alerta, se bloquea porque su prioridad es sobrevivir. Entonces, un cerebro estresado no aprende inglés. Hay que relajarse, hay que tomarse las cosas con más calma. No es el fin del mundo, ¿verdad? Equivocarse. Hay que cambiar esa idea y aceptar el error como parte del ser humano. Somos humanos, nos equivocamos, aprendemos y gracias a Dios que tenemos ese camino, porque qué bonito es ver el pasado y comprobar todo lo que hemos crecido y lo que hemos cambiado. Y esa es una de las grandes cosas que nos deja el aprendizaje del inglés o cualquier idioma en la edad adulta. Es un crecimiento personal que ojalá nadie se perdiera, porque realmente es algo que te cambia la vida, como tú dijiste hace poco. Yo, por ejemplo, lo que te digo, se ha liberado la Marlene valiente, y pues yo ahora no tengo miedo de casi nada. Y eso me viene del inglés, porque ¿sabes qué? Que yo ahora sé, yo lo digo, además, yo digo, yo soy capaz de enfrentar cualquier situación que se me presente y encontrar una salida satisfactoria. Sea cual sea la situación, yo sé, yo confío en que yo lo voy a conseguir, porque he aprendido a hablarme así. Y al final de mi libro yo digo que aprender inglés no es solo aprender inglés, sino que es aprender el idioma de la autoconfianza, de cómo yo me hablo a mí misma. No es solo aprender inglés, porque hay gente que domina gramática, vocabulario, y domina todo, pero a la hora de hablar no lo logra. Y es por todo esto que hemos hablado, de los miedos, de las creencias negativas y limitantes, de no reescribir esas creencias. Entonces, ese trabajo interno es el que posibilita que tú avances a nivel con el inglés. Por ejemplo, en tu caso, María Luisa, tú deberías preguntarte, ¿qué es lo que me ha frenado a mí? ¿Por qué yo no he aprendido inglés hasta ahora? A lo mejor es el miedo también. ¿Ves? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, creo que en mi caso, la verdad, han sido muchas las circunstancias, no solo el miedo, porque sí que lo he intentado, ese es un sueño que tengo y es algo que quiero lograr. La última vez que ya estaba en ello, en una clase para padres en la misma escuela de mis hijos, que me tocó esta maestra lindísima, buenaza, jovencita, increíble maestra. Yo no había conocido a alguien que le tuviera tanto amor al idioma y que lo transmitiera de una manera tan suavecita. Pero enfermó mi esposo y tocaba cuidarlo y ya no fue posible y tuve que interrumpir mis estudios. Y bueno, ahora, después de que mi esposo falleció, no he encontrado ese tiempo porque me toca ser mamá proveedora, pero es un sueño que está ahí y sé que en algún momento me encontraré el espacio para realizarlo. Claro, tienes que incorporarlo a tu vida cotidiana, tal y como yo digo en el libro. Yo ofrezco un ejemplo de plan semanal que tú podrías adaptar a ti. ¿Por qué es eso, María Luisa? Es como cuando tú te quieres poner en forma, te quieres poner fit. Tú vas al gimnasio, empiezas a comer más saludable, comida más saludable. Hay un plan, es una cosa diaria. Granito a granito, paso a paso. Si tú te pones, por ejemplo, ahora mismo una meta simple de decir, mira, voy a aprender 5 palabras en inglés a diario. Y multiplica y verás al final del año cuántas habrás aprendido. A veces subestimamos el poder de los pequeños actos cotidianos y tienen mucho impacto. Te lo dice alguien que de manera cotidiana en Jersey, a pesar de que trabajaba con británico, además de trabajar con ellos, yo cuando llegaba a mi casa seguía con el inglés. No es que yo solo en el trabajo, no. Yo en mi casa leía, escuchaba música, activamente leyendo letras, buscaba maneras divertidas. Me iba al parque a hacer un picnic yo sola con mi libro de gramática. O sea, yo variaba los lugares donde estudiaba, no estudiaba siempre en mi casa, salía a estudiar fuera, a un café, a la biblioteca. Yo hacía del aprendizaje del inglés una aventura variada y divertida. Y eso es lo que yo te aconsejo a ti, que veas cómo puedes incorporarlo en tu rutina de formas que no sean complicadas. Muchísimas gracias por esta recomendación, Marlene. Sí, y justamente, mira, estamos tan sincronizadas que justo era mi pregunta siguiente. ¿Cómo incorporar el ir aprendiendo el idioma inglés en la rutina diaria, sobre todo en personas que, pues como adultos que somos, tenemos responsabilidades y a veces esas responsabilidades nos pues exigen una gran cantidad de tiempo en el que quizás haya muy poquitos espacios para poder ir incorporando el idioma inglés? ¿Cómo se podría? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, además de esta que nos acabas de dar, de ir incorporando en nuestra rutina diaria un poquito del idioma inglés? Fíjate, como yo dije al principio de la entrevista, el cerebro necesita cierto nivel de contenido para un día hacer clic y que tú comprendas. Si tú quieres que tus hijos también mejoren su nivel de inglés, ustedes como familia podrían hacer algo, bueno, y también lo recomiendo a todo el mundo, no solo a ti, como familia, dependiendo de tu situación, ¿no? En tu caso, la gente que tiene hijos, por ejemplo, decir los viernes o los sábados vamos a ver una película en familia, pero en inglés, con audio en inglés. Los subtítulos ya ustedes deciden si primero los quieren en inglés o en español primero y así. Por ejemplo, un karaoke, podemos hacer un karaoke familiar en el que hacemos, eso es súper gracioso, las canciones en inglés también. Ahí se divierten, se ríen, hay programas donde puedes poner el karaoke en la tele y cantar en tu casa. Poner música en la cocina mientras cocina en inglés. Aprenderte esas letras. O sea, hay que hacer que nuestro cerebro se dé cuenta de que aprender inglés no es aburrido. Lo que pasa es que tenemos una idea de aprender inglés sentados en una mesa allí con el bendito libro de gramática. No, eso no es para mí. Yo eso no es lo que digo en el libro. En el libro yo propongo romper esos esquemas y hacer que el inglés sea divertido en tu vida, de acuerdo a tus gustos. Entonces, mi consejo es, identifica qué es lo que más me gusta a mis hijos, qué es lo que más les gusta y podemos hacer actividades que además nos van a unir porque ellos también van a ver, oye, mi mamá quiere mejorar, te van a ayudar, va a haber un momento de conexión. Es muy bonito. Yo, por ejemplo, con mi niño lo hago. Yo tengo un niño de 4 años y yo pongo música en la cocina. Y pongo podcast en inglés y él está acostumbrado a escuchar mucho en inglés. A veces le hablo en inglés también, ve dibujos animados en inglés. O sea que yo trato de que el inglés esté en nuestra vida, ¿ves? De que no sea algo que solo hago una vez a la semana cuando voy a la academia, porque eso el cerebro lo ve como que peligro, peligro, se prende la luz roja, no. Tiene que ser algo cotidiano, natural, que esté inmerso allí en tu vida. Si tú no puedes ir al país donde se habla inglés, trae el país a tu casa. Here we go, finally. Ahora estamos más contentos todavía aquí en el equipo de Luna 9 Radio Digital porque sabemos primero de las ventajas de hablar uno, dos, tres idiomas y como decimos aquí en Estados Unidos, you learn the first language, then the second, then the third one, it's easier, se hace más fácil. Y la verdad que sí, con sus niños, es que nuestra princesa Alice, que ya está a cargo de justamente un programa aquí en Luna 9 Radio Digital de Life Stories, donde pues podemos comprobar primero la destreza innata que tiene para poder dar a conocer esas historias de éxito y justamente en otro idioma para nuestra comunidad bilingüe y podemos darnos cuenta pues de que aun cuando están en otro país fuera de los Estados Unidos o de Inglaterra, tienen una perfecta pronunciación del idioma inglés y nos motiva a nosotros, ¿no?, de ver esas generaciones fuera de Estados Unidos que están estudiando, están preparándose a nivel competitivo, like higher than the US, muchísimo más alto que aquí, e incluso a nivel de Naciones Unidas, United Nations. Entonces, nos llena de orgullo ello y estamos profundamente agradecidos y coincidimos con lo que usted está compartiendo. Y un solo un input, cuando más idiomas uno aprende, más fácil se convierte el tercero, el cuarto y el quinto. Adelante, María. Sí, así es. Marlene, y la verdad es que, bueno, nos va a tener que hacer falta uno, dos, tres programas más porque estoy viendo que el tiempo nos está ya alcanzando y la verdad es que todavía tengo muchas preguntas por hacerte porque ayer que estábamos preparando la entrevista estábamos así bien engolosinados de poder tener mucha información de ti que transmitirles a la audiencia para que puedan ellos inspirarse a aventurarse a adquirir este idioma que nos abre puertas porque es un idioma que es de dominio en muchos países del mundo y simplemente el poderlo hablar, la vida se transforma. Esta vida que para ti hoy se transformó también, que hoy nos puedes dar este testimonio de vida tan valioso y que queremos que muchas personas, así como yo, tenemos este sueño pendiente por cumplir y que nuestra vida se va también a transformar. Ahorita yo estaba pensando mientras hablabas, ¿qué sería de mi vida cuando yo pueda hablar el idioma? Te cuento así, muy en lo personal, aquí nosotras, al cabo nadie nos escucha, que hago trampita cuando vamos a entrevistar a alguien y su biografía trae algunas palabras en inglés. ¿Quién crees que lo va a presentar? Va para Francisco. Claro. Sí, es gratamente poder compartir con Mari su input y con nuestro equipo de Luna 9 Radio. Y me pasa lo curioso. Yo tengo más de 30 años viviendo aquí en The US y siempre lo he dicho, lo he confesado, que mi español es básico, mi inglés es avanzado. Tuve la tremenda oportunidad, bendición de ir a la universidad y unos maestros, que Dios los bendiga cada día de su vida porque eran exigentes a lo máximo. Persuad, que era de Francia, profesor que nos enseñaba College Camp, era estricto a lo máximo, elevado a la enésima potencia. Pero se lo agradezco porque nos formó de esa manera. Aprende una palabra, utilízalo, haz una oración, luego busca otros sinónimos, the thesaurus y los antónimos, y cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Y eso nos motivó a poder conocer más y más, así como dice, una palabra al día, dos, tres, cinco palabras. Y lo opuesto me sucede en el castellano, que con Mari nos para ayudando muchísimo en ello y es bonito esa unión, como bien dice, ese intercambio cultural. He podido vivirlo, lo vivo constantemente con mi comunidad italiana, con mi comunidad irlandesa, que justamente ahora viene a el St. Patrick's Day y vamos a estar ahí como Luna 9 Radio con nuestra comunidad irlandesa. Es fascinante poder y enriquecedor compartir con otras culturas y uno decir con orgullo, esta es mi gastronomía, esta es mi historia. Escuchar cuando dicen, oh, Machu Picchu, y yo, yes. O cuando me dice la torre en Eiffel, que son de Francia, y cuando me dicen, no, que estoy en Bangladesh o que soy de Filipinas, y compartir el turrón, por ejemplo, en España, que el turrón es distinto al turrón de Perú y al turrón de Filipinas. pero esa palabra, cómo nos une con un solo término, es impresionante. Sí, sí, sí. Pues, muchísimas gracias, Marlene. Pues adelante, Francisco. Sí, vamos a estar tocando tu puerta para tenerte aquí con nosotros más ocasiones, Marlene, porque nos quedamos con muchas preguntas en el tintero. Exactamente. Ha llegado el momento de dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para aprender inglés en la edad adulta? Y les comparto que, por amplia mayoría, nuestra familia de Luna 9 Radio a nivel internacional ha elegido el miedo y o vergüenza como respuesta. Señora Marlene, ¿cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos al conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy? Lo sabía, porque por eso escribí el libro El Inglés No Muerde, porque ese es el punto más importante y la razón más importante por la cual los adultos tienen miedo a aprender o hablar inglés en público. Así que para mí no es una sorpresa, porque yo lo he vivido en carne propia y lo he visto en los cientos de estudiantes que he conocido, con los que he interactuado, a los que he ayudado a superar sus barreras mentales. Entonces a mí no es una sorpresa para mí. Y ahí está, ¿no? La respuesta del público ratifica que lo que yo planteo es cierto. Si superamos el miedo y vemos, en vez de ver al inglés como un bicho que nos muerde, lo vemos de manera distinta como un aliado que nos abrirá puertas y nos transformará, la historia va a cambiar. Y esa es mi misión con este libro, con mis clases, con todo lo que hago. Mi misión es ayudar a otros adultos a superar esas barreras que los están deteniendo. Si de verdad deciden aprender, tienen que ir hasta el final, y en ese ir hasta el final, el crecimiento que van a experimentar a nivel personal, el crecimiento a nivel profesional, el crecimiento a nivel de salud mental, de salud cerebral, todos son ventajas. Todos son ventajas. Entonces, bueno, que no me sorprende para nada la respuesta. No. Muchísimas gracias por ese poderoso feedback para nuestra comunidad internacional. Y estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando del tema claves para aprender inglés en la edad adulta, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y así adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor y así resignificarlas. Finalmente, señora Marlene, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría compartir con nosotros y con nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy? Mensaje final es: el inglés no muerde, el miedo sí. No dejes que el miedo te siga mordiendo durante toda tu vida. Enfrenta el miedo, porque esa, la transformación personal que habrá si lo enfrentas y te das cuenta de que no era tan grave ni tan imposible como pensabas, va a ser tan grande que va a valer la pena todo el trabajo y el esfuerzo que hagas en el camino. Así que eso, confíen en sí mismos, nunca es tarde para aprender inglés o cualquier cosa. Hay estudios que dicen que a mayor edad del alumno, mayores beneficios a nivel cognitivo. Así que eso, no se pongan no busquen excusas. Cara al miedo, enfrentar el miedo y decidir ir hasta el final. Y les invito, por supuesto, a leer mi libro El Inglés No Muerde, que está disponible en Amazon, y a seguirme en Instagram, @ El Inglés No Muerde, a escuchar mi podcast El Inglés No Muerde, que está disponible en Spotify y también se transmite en www.accionarteradio.com. Y les dejo todos esos contactos si me quieren escribir. Pues yo estaría encantada también de conocer sus historias personales con el inglés, sus casos, sus preguntas. Estoy aquí a la orden para cualquier cosa que puedan necesitar. Y por supuesto, encantadísima de volver al programa. Muchísimas gracias. Sepa que usted tiene las puertas abiertas para volver a compartir este y otros temas que así considere pertinentes en Luna 9 Radio Digital. Y queremos invitar a nuestra querida familia a que nos acompañen mañana sábado en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, 10 hora de Colombia, Perú, 9. No, I'm sorry, ya cambiamos el horario. Sería 10 de la mañana, hora de México, mediodía, hora de Nueva York, en 11 hora de Perú. Muchísimas gracias en nuestro programa Relatos de Vida bajo la conducción de María Luisa Alcalá, donde conoceremos los relatos de vida de nuestra invitada, la escritora María Cou López, quien nos hablará de su propuesta literaria y el tema El rol de la mujer en la literatura y la importancia de la unión como gremio literario. También los invitamos a visitar nuestra revista, la edición de marzo, la cual ya está disponible en plataformas de revistas digitales y también a través de la página Archive o Archive, Archive con B chica o con BV, como le digan, .org, y estamos como FEM, F-E-M, International Magazine. También invitamos a panelistas al programa de Life Stories bajo la conducción de Alex Kim Alcalá y todos aquellos profesionales que deseen hacer sus aportaciones culturales en el idioma inglés. If you would like to be broadcast in our program, please contact us ASAP so we could schedule an interview with our dear Alice Kim Alcala here in Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias y les comparto que ya queda solamente 38 días para dar inicio a nuestro sexto Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL por sus siglas, F-I-D-L, donde vamos a conocer grandes propuestas literarias, pero sobre todo grandes historias de vida, escritores, escritoras, poetas y poetisas, quienes estarán con nosotros compartiendo en una semana enriquecedora, cultural, con doble jornada. Así que no se lo pueden perder. Esa transmisión se realizará en simultáneo para Luna 9 Radio Digital y todas nuestras plataformas de radio, así como en myturner.com, en Zino Radio, en usstream.com y también en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse y no se pierdan ni un solo instante de ello. Y así hemos llegado al final de esta 54ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy. Nos llevamos tarea. Para este fin de semana, la tarea es la invitación a darnos un momento para identificar los bloqueos que nos están impidiendo aprender un nuevo idioma o emprender un nuevo proyecto para hacer realidad nuestros sueños. Porque reconocer esos bloqueos son lo que nos va a permitir dar esos pasitos para accionar. Es el inicio del camino hacia una transformación. Muchísimas gracias. Antes deseo compartir el agradecimiento de Verónica Gouveia 7394 desde nuestro canal de YouTube. Una gran tarea que nos deja María Luisa. Construyamos la vida que deseamos vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, culturales, de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación en Luna 9 Radio Digital, abrimos el espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp. +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, les deseo agradecer y compartir brevemente los saludos de Mari Carmen Alcalá desde Manzanillo, Colima, México, también como la señora Isela Méndez Pacheco desde Perú, igual que Sabi Techi Flores también desde el Perú, que nos dice muy buenos días y gracias por el tema. Agradecidos infinitamente con su constante apoyo. Y bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado compartir con nosotros en este programa en la mañana con una sección de Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense siempre de tener en cuenta el nuevo horario de transmisión según su país. La sección de Creciendo Juntos del Café de las Mañanas, que se transmite los días viernes, se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, hasta el 28 de este mes, es las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Después del tema del cierre, que lo pueden escuchar únicamente a través de las plataformas de radio, los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias Ana Marlene, gracias Mari por estar con nosotros. Feliz y bendecido día. Esto concluye la transmisión a nuestro canal de YouTube, el tema del cierre, como dije, por la plataforma de radio. Muchas gracias. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Sean guiados por el amor y mi alma. mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.